cuando el perdón. Tiembla. Frente al ojo que mira hacia otro lado. La fe adivina refugios. Como un esguince recoleto. En el penal de una cubita.